valdría nada, amor, amor. Porque sabes que sin ti mi vida no sería nada. Porque tú eres la razón de mi sabes que por ti daría la vida entera. De ninguna manera te haría sufrir. Te haría sufrir. Para que lo bailen Gonzalo, Marito y Ailén. Por muchas cosas de